llega, no cegó la luz, al sordo lo silenció su cruz, y el mudo pegó un grito atroz. Ya no me querrás soltar.